pasar si no estás a mi lado. Y esta agonía de vivir tan solo en mi habitación me está matando. Nadie sabe dónde estás, mi chiquilina bonita. Comentan las malas lenguas que tú eres una cínica. Y entre cuatro paredes, amor, amor, cómo me duele. Fuimos marca registrada, pero comenta la gente que eres una mala gata. Y entre cuatro